Sistemas computacionales. La computación de primera generación comprende computadores voluminosos que utilizan cientos o miles de tubos al vacío para su sistema de circuitos de procesamiento y memoria. Esos grandes computadores generaban enormes cantidades de calor. Con frecuencia tenían que reemplazarse sus tubos al vacío. De esta forma, tenían grandes requerimientos de energía eléctrica, aire acondicionado y mantenimiento. Los computadores de primera generación tenían memorias principales de solo unos cuantos miles de caracteres de velocidades y de procesamiento de milisegundos. Utilizaban tambores o cintas magnéticas para almacenamiento secundario de tarjetas perforadas o cintas de papel como medios de entrada y salida. La computación de segunda generación empleaba transistores y otros dispositivos semiconductores de estado sólido que se conectaban por medio de cables a las tarjetas de circuito en los computadores. Los circuitos transistorizados eran mucho más pequeños y mucho más confiables, generaban poco calor, eran menos costosos y requerían menos energía que los tubos al vacío. Para la memoria del computador o almacenamiento interno se utilizaban diminutos núcleos magnéticos. Muchos computadores de segunda generación tenían capacidades de memoria principal inferiores a 100 kilobytes y velocidades de procesamiento de microsegundos. Se introdujeron los paquetes de discos magnéticos removibles y la cinta magnética surgió como el principal medio de entrada, salida y almacenamiento secundario para las grandes instalaciones de computadores. Yesenia Pinzón Sánchez.